Salí de trabajar de la escuela primaria y pasé por casa para arreglar algunas cosas de la vida cotidiana con mi hijo y prendí un ratito el televisor para escuchar noticias. Presumiblemente unos agentes provocadores habían quemado un colectivo. Sentíamos que los medios no estaban diciendo lo que realmente había pasado. Percibíamos que había habido una masacre. Toda la situación indicaba que se estaba por instalar una situación de caos para aplicar sobre ella una represión medida y disciplinadora. Y también el dolor, la impotencia, porque a pesar de la distancia sentimos en el cuerpo que habían asesinado a dos de los nuestros. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.